seguimos entregando más frutos, seguimos dándole más éxitos a cada uno de ustedes. Canciones que tú bailas y gozas. Hermano, chanté. Cuando apago la luz, siento yo que mi piel me reclama de todo tu amor, necesitándote. Se muere sin ti, otra noche que debo pasar, sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tu labio, tu forma de amar. Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento esta gana de amar, este loco quererte. Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, ni amanecer. Tus manos, tu cuerpo, tu labio, tu forma de amar.